O sea, no podría creerlo porque no tengo un perro aquí, pero bueno. Buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Kargen. Y déjenme decirles qué aniversario, señoras y señores, qué aniversario. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que amablemente nos hicieron el favor de acompañarnos en este gran aniversario de la estación de Kargen Inc. Radio. Ahí en la parte donde están los fuegos artificiales, ahí pueden encontrar los dos audios, porque realmente tuvimos dos programas especiales de aniversario. El primero fue el programa especial con todas las producciones de Kargen Inc. Radio, para que más o menos se enteraran un poquito de qué habla cada una, de qué es lo que hacemos aquí en esta estación. Con mucho cariño y con mucho amor, estamos todo el día trabajando para ustedes. Y el segundo fue el programa especial de La Cuarentona Te Las Pone, donde tuvimos primero un especial con algunos de los invitados que hemos tenido, con Joe Porcini, con el señor Reaza, vino a saludarnos también Luz Gabriela Melgoza. Bueno, vinieron a saludarnos un montón de personas y realmente besos para ellas. Agradecemos mucho el que hayan venido a saludarnos, a cantarnos un ratito. De verdad, no tienen idea de lo holgado, de lo, ¿cómo decirlo? De lo agradecido que me siento con la vida, con mi amado Padre Dios, con todo el mundo. Muchísimas, muchísimas gracias, porque realmente fue un aniversario grande. Tuvimos aquí la presencia de las Femme, por ejemplo, que al ratito les vamos a poner su canción, Mariposas, para que la escuchen otra vez. Estuvo aquí Lorenzo, Smart Mao se aventó una gran transmisión en streaming por YouTube. Y bueno, una de las cosas que tenemos es que hoy la cuarentona empieza desde las 10 de la noche, señores. ¿Por qué no? Desde las 10 de la noche tenemos cuarentona. Y bueno, hoy tenemos también a mi querido Ramiro. A mi querido Ramiro aquí en un momento más. Ah, ya sé de dónde vino el perro. Ya sé de dónde vino el perro. Esa fue mi querida Kika Trejo. Muy buenas noches, Kika. Buenas noches aquí, empezando el año aventándote el perro. ¡Ay! ¡Ay, mamacita! ¡Gracias! Hoy andamos estrenando micrófono, diadema, todo el rollo, ¿eh? Sí, ya vi, se ve bien lindo. Y Lorenzo también trae una igual, entonces, va a estar bueno este asunto. ¿Cómo ves, mi querida Kika? Ay, nunca me comparten nada, me hubiera ido a comprar la mía. Pues es que salió de momento, fuimos al centro, estuvimos todo el día dando la vuelta por aquí, por allá. Es que íbamos por dos cosas y salimos con 10, pero bueno, ya que te cuento, mi querida Kika. Pues fíjate que es un buen momento para que Kika nos cuente una Kika aventura, pero ahora te voy a poner en jaque. Cuéntanos una Kika aventura con Lorenzo en el centro, porque yo sé que ustedes van muy seguido al centro. Ah, bueno, primeramente hay un chiste local del centro. A ver, cuéntanoslo. Porque siempre le digo que es más excitante estar en el centro que estar con él en vivo. Ok. Entonces siempre es más excitante ir al centro que estar contigo. Ok. Por eso siempre que oigas él tan excitante como ir al centro, ya sabes por qué. Ya sabemos por qué. Pues ahora cuéntanos una Kika aventura de tuya y de la señora de Polanco allá en el centro. Ok. Justo cuando empezaba la cuarentena, o sea, hace un año, la mamá de Lorenzo le pidió que por favor fuera a comprarle tela para hacer cubrebocas, tela de algodón para hacer cubrebocas para su casa. Entonces me dice Lorenzo, ¿vamos? Le digo, sí, claro, vamos al centro. Obviamente la mitad de las tiendas estaba cerrada y era cuando solo podía entrar una persona. Y pues con todas las medidas higiénicas, ¿no? Que era cuando se ponían estrictos. Y le digo, ¿sabes qué? Yo me quedo afuera, entra tú. Para esto, después de ir al centro, yo me iba a ir con él a su casa en vez de regresar a la mía. Entonces yo traía a mí pues, llena de cosas. Un tipo de X en la vida. Y me empieza a echar el perro. Y yo así como de, estoy acompañada, la persona con la que está dentro de la tienda. Es que tienes unos ojos hermosos. Dije, sí, ya lo sé, güey. Le digo, pero estoy acompañada, gracias, ¿no? Deja tus datos y nunca te voy a llamar, pero pues daremos como que sí. Es que si estás solo en el centro, le digo, a ver, estoy acompañada. Total, bateo al tipo y sale Lorenzo. Pero como esa, hay 20 escenas, siempre que vamos al centro y por alguna razón me deja sola, llega el pendejo ligador. Ok. Y eso solo a mí me pasa. Sí, ya sé, esas son cosas que solo a Kika le pasan. Yo sé, yo sé. Ay, mi querida Kika, ya calíbrate, ya calíbrate. Y justamente hablando de eso, le quiero dar la bienvenida a alguien que siempre está bien y de buenas. Mi querido Ramirín, ahora sí, el Ramirín. Así, literalmente está el nombre. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches al auditorio, al famoso Cargen, a Kika, a Lorenzo, donde quiera que esté en el universo, al famoso Jerry, que es un buen amigo, ¿no? Exacto. Lorenzo anda en llamado, por eso no pudo estar con nosotros hoy. O sea, lo llamaron del cielo, pues, ya que baja del cielo, ya regresa con nosotros. Muy bien. Más bien del infierno, porque es fuego ardiente donde sale, entonces no lo llamaron del cielo precisamente. Bueno, pues se dice que del infierno al cielo hay un paso, ¿no? Ay, no. Siempre es gratificante estar contigo, mi querido Ramiro. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante, porque creo que todo el mundo tenemos curiosidad de pronto cuando es tal y no sé qué. Hoy vamos a la santería, los trabajos de bajos astrales, la santa muerte, misiones, etcétera. Etc. Tema interesantísimo. Esperemos que alcance el tiempo. Estoy casi seguro que todo el mundo va a empezar a preguntar ahí en los famosos chats. Trataremos de contestar las mayores preguntas posibles. Preguntas que podamos. Las mayores preguntas posibles. Ojalá nos alcance el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar primero con lo más esencial de este tema que está interesante. Bueno, primero quiero comentarles que en este tema hay un sinfín de creencias limitantes, mentiras, mentirotas, mega mentirotas, y otras que ni cuenta te das, y esas sí son de, ay, Diosito de mi vida y de mi corazón, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a hablar de estos diferentes temas primero para poder entender estas diferentes. Ahora, una cosa que yo siempre le comparto a todo el auditorio, a la gente y en las conferencias y todo, le sorprendería saber que la gente trabaja la energía o trabaja la vibración más de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Y no tiene nada que ver ni con el estrato social, ni con el nivel de aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿Y por qué utilizan esta energía? Pues porque, bueno, al final todos estamos hechos de energía. Entonces empieza la gente a darse cuenta que la energía es lo que mueve todo y lo que hace que sea todo. Desde cosas tan sencillas como el secreto y la ley de la atracción, que vamos a hablar que es como una de las más comunes, más no la más común. Sentimientos, pensamientos y acciones dirigidas hacia la gente. Entonces, primero vamos a poder explicar qué es un trabajo de baja vibración y un trabajo de alta vibración, porque también hay trabajos en alta vibración. Y estos trabajos, porque así los llamamos trabajos, están hechos con conciencia, premeditación, alevosía, ventaja. O sea, no se hacen inconscientemente, se hacen conscientemente. ¿Y qué es lo que diferencia un trabajo de alta vibración a uno de baja vibración? Lo definimos en una sola frase. Los trabajos de baja vibración son todos aquellos trabajos que pagan un karma. ¿Qué significa un karma? Un adeudo. ¿Por qué pagan un adeudo? Porque interfieres en algo del libre albedrío o de la trayectoria de los siguientes seres, que eso también lo vamos a explicar ahorita. Entonces vamos a decir que las frecuencias vibratorias, tomando el cero como una línea recta, todos los trabajos que empiezan a calibrar de menos uno hasta menos mil son los que conocemos como comúnmente, o en palabras rancherotas, brujería, trabajos de bajos astrales, masonería en algunos casos, no en todos, la Santa Muerte, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y los trabajos que conocemos que se hacen del más mil, o sea, del más uno hasta el más mil, son trabajos en alta vibración. Entonces, para poder primero separarlo en dos grandes grupos, para poder entender qué son estos trabajos de baja vibración o de brujería, es porque calibran en baja vibración. Entonces, hasta ahí podemos tomar así como un corte. Ahora, ahí cada uno de ellos empieza a tener diferente denominación. ¿Qué significa esto? Que si el trabajo, mientras menos calibre, o sea, esté más alto en el rango negativo, es más fuerte. Ok. Ahora, saliéndome el Ramirín Minion, que aquí vamos a explicar un poco el Ramirín Minion para poder explicar todas estas tendencias y filosofías y todo. Porque luego me da risa porque hay un montón de creencias limitantes y la gente luego se asusta y no se asusta. Y ha habido todas estas desviaciones de lo que es el conocimiento y etcétera, etcétera. Porque les sorprendería saber que estos trabajos, bueno, primero están los trabajos que yo les llamo los trabajos de los brujitos de tortillería. O los trabajos que son insignificantes en el cosmos y que no tienen gran afectación. Para antes de explicar estos trabajos y entender por qué hay karmas y dharmas, primero tengo que explicar un concepto que es muy importante para poder entender estos trabajos. El concepto del amor incondicional. El amor incondicional, que es el único amor que calibra en el infinito, porque todos los demás amores que están condicionados también tienen buenas calibraciones, pero el único que calibra y que no discorde y que llega al infinito es el amor incondicional. Ok. Si tú de repente dices, oye, yo quiero a mi mujer, pero siempre y cuando me trate bien, ahí ya está condicionado. Yo le hago, pero tú haces, entonces ahí vuelve a estar condicionado. Yo te trato bien, pero si no me tratas mal. Yo hago esto, pero si tú te pones a hacer el mandado y cargas el bote de agua. Bueno, pues ahí están las condiciones, ¿no? Pero el amor que no tiene condiciones es este amor que calibra en el infinito. Entonces, el Padre Dios o el universo, o como lo quieran llamar, o el creador de todo lo que es, alguna vez me explicó detenidamente que para que el amor incondicional pudiera existir, los seres tenemos que tener nuestro libre albedrío, o sea, poder escoger. Si los seres no tenemos nuestro libre albedrío, no existiría el amor incondicional. Porque entonces significaría que el amor está condicionado a la decisión de alguien más. Entonces, ¿por qué es importante explicar esto del libre albedrío? Porque todos nosotros escogimos qué vamos a vivir en cada encarnación, la gente que va a interaccionar con nosotros, papá, hijos, pareja, amigos, etcétera, etcétera. Y habíamos decidido, como habíamos dicho alguna vez aquí mismo en tu auditorio, que los budistas decían que 3,000 caminos. 3,000 probables caminos, ¿no? Okay. En la vida, en la encarnación de cada quien. También decíamos que habían sido muy valientes los budistas en decir 3,000 caminos. Yo creo que en realidad son más. Pero bueno, al menos ellos para que nos podamos imaginar todo el mundo de decisiones que tomamos antes de nacer. Imagínense, tenemos que decidir 3,000 caminos diferentes. Entonces, ¿qué significa? Que si luego fulanito de tal, Juan Hernández Hernández, que si algún día quieres perderte en México, ponte Juan Hernández Hernández, porque hay 19,000 homónimos, nunca más lo vuelven a encontrar, ¿no? Exacto. Digamos que Juan Hernández y Hernández entonces quiere al famoso Ramiro modificarle uno de esos 3,000 caminos que él decidió haciendo un trabajo de bajo astral, pues me adelanta o me modifica mi libre albedrío o me modifica lo que yo había decidido. Y eso en el cosmos tiene un karma. ¿Por qué? Porque es una energía que está utilizada, aunque sea con una buena intención, que ahorita vamos a explicar esto, esta buena intención, wow. aunque nos pareciera terriblemente doloroso, pero así es. Y entonces tenemos que comprenderlo para saber qué es, cómo opera, qué sucede y por qué es tan impactante en la vida de cada uno de nosotros cuando existen este tipo de trabajos. Pues mueven o modifican tu libre albedrío y hace que entonces te muevas. O te adelantes, obviamente con mayor dolor o sufrimiento, o te quedes estancado ante este exceso de dolor y sufrimiento. Entonces ahí es donde se crea el karma, que karma es decir, debes, porque pues si tú interferiste para que un ser en esos 3000 caminos que escogió se retrasó, pues entonces le debes energía al cosmos por ese retraso. Uf. Y entonces el cosmos lo tiene tarificado, que son 70 veces 7, porque pues no nomás te retrasa a ti, sino retrasa a tus papás, tus hermanos, o sea, es un guamazo, no es un guayabazo. No, te aventaron toda la caja de guayabas. A mí ya me está doliendo, y mira que palabras rancherotas, no, ¿cierto? No, sí, claro, te paran una, es como le debes a, bueno, en este caso el universo, le debes a Coppel y estás en buró de crédito. Y aparte a un montón de instituciones, ¿no? O sea, por así decirlo. Y aparte quiero decirte. No, pero aparte boletinan a todos. Sí. Exacto. Y aparte quiero decirte que Coppel, efectivamente, así como, tiene una excelente cobranza porque estás desayunando hasta en el menudo y te cae y te dicen, oiga, ¿usted por qué va a pagar el menudo si debe una letra? ¿No? Exacto. O sea, son buenísimos para la cobranza. Bueno. Pues así es el concepto. Bueno, entonces, los primeros trabajos que calibran y ahí empiezan a ser escalatorios, no son directamente proporcionales, son a logarítmicos. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, alguien hizo un trabajo que calibra en menos 100 o en menos 50, menos 100, y otra persona hizo un trabajo que calibra en menos 105, no significa que el que hizo menos 105 es un poquitito más fuerte que el del menos 100. No. No. Cada ciclo que aumenta es 1 elevado a la 10,000. Ouch. O sea, es exponencial. Entonces, ¿qué significa? Que si alguien hizo un trabajo a la 105, a la calibración menos 105, es extremadamente más potencial que el que lo hizo a la menos 100. Entonces, primero estos trabajitos que son de menos de 0 a menos 250, vamos a... Todos los que son los que yo digo brujitos de tortillería, okay, son los que están calibrados como de 0 a menos 500, por ponerle alguna denominación. Y, por ejemplo, vamos a hablar primero de los de 0 a menos 250. Es cuando el ser se cree que tiene dones, que quién sabe quién se los dio, que puede hacer distorsionar la vida o la realidad de los demás porque nada más se concentra, porque él es bien fregón, porque él tiene poder, porque él se comunica con quién sabe qué entidad. Y no, en realidad el cosmos así no opera. Generalmente esta gente es la que hace el famoso pentagrama de sal, se visten de negro, se tatúan a la Santa Muerte, usan tierra de panteón y sangre de no sé qué para hacer trabajos y tratar de conseguir cosas, pues en el cosmos eso no tiene ni siquiera afectación. O sea, es como los niños, ¿no? Es como el kinder. Exacto, son los baby bloomers. Como ¿no? dirían coloquialmente, son los villamelones. Exactamente, que han leído muchos libros y que tratan de asustarte con el aspecto y que luego van a hacer sus trabajitos o sus rituales al panteón y en la madrugada. No, pues el cosmos no ocupa ni tierra de panteón, ni sangre, ni que te vistas de negro, ni pues son dueños de todo el universo, pues cómo van a ocupar ahora, eso para distorsionar la yo vida. Yo tengo una duda antes de que empecemos o de que sigamos en el camino. Sí. ¿Estos trabajos son efectivos? O sea, sí llegan a afectarte. Ok, voy a explicarte. Muy buena pregunta. Si, por ejemplo, alguien hace un trabajo de menos 100, que estábamos diciendo, o hasta de menos 250, solamente va a afectar a la gente que calibre de menos 250 hasta más 250. ¿Por qué? Porque es el rango en el cual está incluido su vibración. Ok. Si alguien calibra en 251, nunca le va a hacer nada. Lo que va a acabar pasando es que el que hizo ese trabajito se le va a regresar el karma instantáneamente a él, porque el cosmos, esa energía que ese otro ser utilizó, la manda de regreso a quien la utilizó para que pague instantáneamente el karma. Ok, entonces, si el trabajo, la persona que hace el trabajo vibra a menos que tú, o en un rango menor a al menos tuyo, que el trabajo, es un efecto boomerang. Es un efecto boomerang. Okay. De todos modos es un efecto boomerang, porque supongamos que si alguien hace un trabajo, que ahorita vamos a explicar cuando son arriba de 500, te va a llegar en otra encarnación o en otras dos encarnaciones, que ahorita, para no confundir al auditorio, vamos a explicar esos casos. Pero ahorita basta con decir que, de acuerdo al alcance, de acuerdo a la frecuencia vibratoria, es lo que te afecta. Entonces, generalmente afectan los tres grandes rubros que todo el mundo conocemos, que son tu salud, la pareja o el dinero. Ok. Esos no son los únicos, pero vamos a decir que son los top 10. El, ¿no?, top 10. O de... los top 3. Sí, sí. De los trending topics. Más solicitados. Exactamente. Los trending topics. Topic. Exactamente. Y que obviamente esos topics hacen más like que Maluma, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de esos 250, dijimos, los que te quieren asustar. Exacto. Y te quieren asustar, y entonces empiezan a hacer toda una bola de shows y de teatros, y luego gritan y se ponen sangre. Y bueno, eso nomás es para asustar a la gente, ¿no? Ok. Los que calibran de menos 250 a menos 500, y ahorita vamos a empezar a hablar de todos, son los que tienen algún conocimiento de la conciencia, un vago conocimiento de la conciencia, no extenso, no profundo, no bueno, sino un vago conocimiento de la conciencia, y empiezan a hacer una serie de rituales, que estos famosos rituales lo único que hacen es tratar de que tu ser use un poco, no magnificado, sino un poco, tu pensamiento, sentimiento y acción. Y estos me dan mucha risa porque luego, Diosito de mi vida, aunque pasan karmas, se han ido de generación en generación, de la abuela con la abuela, del no sé quién con no sé quién, y entonces han acabado en unas cosas que hasta risa nos da. Fíjate que... uno de esos, voy a poner algunos ejemplos para que todo el mundo los podamos entender o los podamos razonar. Por ejemplo, estos trabajos de 250 y de 500, que también hay que decirle, son muy fáciles de quitar, porque cualquier gente que sea devota, más no religiosa, tenga alguna devoción o algún grado de espiritualidad o trabaje en algo en su grado de espiritualidad, muy rápidamente puede llegar a la vibración de 300, 400, 420, quitarse estos trabajos. Okay. Puede llegar a la vibración de más 500. Entonces, por eso decimos que estos, vamos a decir que son los medianones, dirían en mi rancho. Aquí ya pasaron a la primaria, ¿no? Aquí ya pasamos a la primaria. Primaria, arrasando la secundaria, ¿no? Exacto. Arrasando. Y por ejemplo, les puedo nombrar algunos que son muy chistosos, porque luego a mí me da risa que uno de esos que son muy comunes es que si quieres endulzar una relación, pon una foto de tú y la pareja que tú quieres endulzar o con quien quieres endulzar, ponlo en un frutero, unas manzanas y ponle miel arriba de las fotos. Esa es una de las más comunes, que porque supuestamente, como la miel y la manzana tardan mucho, se endulza la relación, ¿no? Ok. Y, oye, que volvemos a repetir, lo único que ahí, porque luego la gente cree que está trabajando la manzana y la miel, no trabaja la manzana, la miel ni la fotografía, lo que trabaja es tu intención y la energía, exacto, que le pusiste en hacer ese ritual, ¿me entiendes? O esa práctica, vamos a decirle práctica, que aquí empiezan a distinguirse las prácticas, rituales. Entonces tú haces esa práctica, mientras estás haciendo esa práctica, mandas una leve señal, vamos a decir que estás a 12 volts, no llega, me siento bien, ahí al universo. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a este personaje o a esta señorita? Tú le pones miel, le pones manzana. Si ella trae la vibración muy baja, pues de repente se va a sentir como que le caes tu buena onda, como no de la noche a la mañana se va a poner súper mielosa y te va a agarrar a besos y eso. No, esa es una creencia limitante, no. Lo que va a pasar es que le vas a empezar a caer más buena onda y se van a empezar a llevar más bien. Nada más. Eso es lo que va a pasar. Nada más. Ni te va a comer a besos, ni va a estar arriba de ti, ni va a ponerse intenso, ni intensa contigo. No. ¿Por qué? Porque son de medio pelo. Ok. Otro muy común que me sé es que luego la gente dice, es que hay que congelar esta situación, y arman un muñeco, un Playmobil, uno de estos como el de Coraline que tienen los... y le ponen el nombre en la panza y lo meten al congelador para congelar. O una foto también, ¿no? O una foto, es el famoso congelador, ¿no? Yo digo, pobrecita foto, muñeco, que tiene que ser ahí en el refri entre los hielos, ¿no? Pero bueno... o entre los pingüinos, marinela, ¿no? Pero bueno... los hielos nomás son para el whisky, hombre... nomás son para el whisky. Entonces, imagínate que para que haga efecto, todos los días van, abren la nevera o el refrigerador, y cuando ven al mono, ¡ah, ya se está congelando la situación! Y ¡no! O sea, te digo, vuelve a ser de medio pelo, ¿no? Bueno, luego viene el tan famoso y conocido, que nomás para decirle a todo el auditorio, porque yo me he encontrado con algunas cosas, Diosito, en mi vida, claro, que el famoso té de calzón, que no sé si han escuchado, que también en otras partes de la República se llama el té de toloache y un montón de cosas, ¿no? Sí, claro. Que el otro día me preguntaban en un curso, oye, ¿cómo es el té de calzón? Pues muy fácil, porque luego la gente cree que lo haces con tus propios calzones. No, pues ¿cómo no? Ahí no funciona. No. Ahí tienes que conseguir primero el calzón del otro o de la otra. Meterlo en una olla y sacar una agüita con el té. Ese té no te lo tomas así con todo el calzón. Se lo meten en una taza y se lo mezclan con café, té, le ponen miel y no sé qué, porque supuestamente te tomas las feromonas de ella, o en el caso de los hombres, te tomas la testosterona. Guácala, ok. Guácala de pollo, dirían en mi rancho, pero bueno, hay la creencia de que si le dan el famoso, y entonces luego se vuelven mañosos y ahí traen un botecito y se le echan la bebida, y ahí traen esa idea de que con eso la pareja va a quedar rendida a tus pies. Como, quiero decirles que eso no va a pasar. Como diría el Rudo Rivera, guácala de pollo. Exacto. O sea, eso no va a pasar, te puedes acabar una olla y media de peltre, de té de calzón, y resulta que ni te pelan, ¿no? Exacto. Bueno, esas son las que les digo que son como de, dijimos... De primaria. Primaria y empezando la prepa. No, la secundaria. La secundaria, perdón. Esas son las que empiezan, todas las que empiezan a calibrar en menos de menos 500, esas sí son las de veras. Oye, y justamente... Esas sí son las de... Las personas, Ajá. que hacen todo este tipo de trabajos regularmente tienen una vida llena de problemas. O sea, yo he escuchado que las brujas que hacen los trabajos de no sé qué, pues que ya el hijo se les fue con no sé quién y que ya el sobrino está en drogas y que entonces viven una, que el marido ya le hizo no sé qué, y son las que tienen la vida llena de problemas, ¿no? Correcto, y no nada más la vida de problemas, que te vuelvo a repetir, son los brujitos de tortillería, siempre se la pasan engañando a la gente, que engañar a la gente o mentir es penadísimo en el cosmos, o sea, es un fuerte karma. ¿Por qué? Pues porque es lo contrario de ser, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ellos para hacerse, ¿cómo se llama? Para poder hacer ¿su ritual, su trabajo? Su ritual, su trabajo, te echan mentiras, generalmente el paciente viene ya con el problema de lo que tiene y le dice, ¿me entiendes? Entonces ya tienen más de medio camino. Recorrido. Y entonces, recorrido, y entonces ahí pasa todo su efecto, pero efectivamente siempre les va mal. ¿Por qué? Porque están alejados de los conceptos de la abundancia, prosperidad, el amor incondicional, la sabiduría, el entendimiento, lo que sabemos que es. Claro. Lo que el cosmos normalmente tiene. Porque cuando tú quieres darle agua de calzón a alguien para que alguien te ame, ya estás poniendo una condición. Claro, y no nomás condición, sino estás obligando. Tratando, claro, obligando y tratando. Entonces eso en el cosmos dice, no, hey, ¿cómo? ¿No? Entonces, obviamente, si alguien sabe y dice, oye, pero yo sé que él está, pero bien perdidísimo. Ahora, ¿quiénes son las personas más vulnerables para hacer este tipo de trabajos? Que también vamos a hablar eso en la siguiente hora, a partir de las 11 a las 12, porque a lo mejor tú puedes decir, oye, pues ya entendí todos los trabajos astrales, y pero ¿por qué a mí? Ok. Y aparte le sorprendería saber que este conocimiento que viene así de que estábamos hablando ahorita de todos los que llegan hasta menos 500, se pasa de generación en generación, ¿eh? Sí, claro. Y luego hay una tía, y hay una abuela, y hay una amiga, y tú quédate callado y calladita, pero hazle así, mira, se te soluciona eso. Y pareciese que se solucionara por un corto tiempo, y luego te llega el karma a ti y te va 10 veces peor. Pues eso es lo que no les dicen, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ajá. Eso es lo que no les dicen, te tratan bien buena onda una semana, y luego tienes 5 años de soledad y rechazo. Exacto. Preguntándote que por qué, ¿no? Ahora, aparte también hay otro tipo de ¿cómo llamarlo? La situación es que parece que son como estos trabajos de piramidales, ¿no? Que, donde te dicen invita a un amigo y todo, pero empiezan dándote una pequeña muestra gratis, ¿no? Y te cobran una cosa de nada. Y después, pero si quieres esto, pues entonces tenemos que hacer un trabajo más grande y te voy a cobrar muchísimo más. Y entonces van mintiendo y mintiendo y envolviéndote más, claro. Exactamente. Envolviéndote y luego de repente te dicen, no, por ejemplo, una que me sé yo muy común, que luego pasó ahí mucho, que pasa en muchos lados. Oye, y fíjate que para hacer tu trabajo te tienes que traer unas joyas que tienes en tu casa. Y ahí vas tú y le llevas las joyas y al segundo día se desapareció y se fue con todo y joyas y las empeñó, ¿no? Sí, claro. Te hizo una limpia, pero limpia, ¿no? Limpia hasta del joyero. Limpia hasta del joyero, ¿me entiendes? Ajá. Y entonces, ¿por qué? Porque la gente va con su necesidad, va en el estrés, va apurada y entonces acaba cayendo estos lugares. Ay, ¿no? Dios. No caigan, no caigan, muchachos. Diosito de mi vida y de mi corazón. Ahora, vamos a hablar de las que de menos 500 a menos 1000, que eso sí son los de veras. Ya empezamos en la secundaria. Y ya, haz de cuenta que los de 500, de 500 a 600 son como, vamos a decir, secundaria, prepa y empieza la carrera. Ah, ok, ya estamos en otro nivel. De los 600 para arriba, agárrate de las... La maestría y el doctorado. No, cañoncísimo, que ahí les vamos a explicar qué es. Primero, estos que están de 500 a más 600, menos, dijimos, de menos 500 a menos 600. Es gente que lleva estudiando la conciencia. Es gente que lleva estudiando la conciencia, tiene algunos... ideas y conceptos de cómo funciona el karma y el dharma, tienen una cierta conexión o usan a ciertos seres intermediarios, que estos seres intermediarios les acaban cobrando un karma en futuras generaciones. Uf. O sea, terrible, terrible. ¿Por qué terrible? Voy a poner el ejemplo. Supongamos que tú te encomiendas a un arcángel o a un ángel o a un demonio o a un ser de esa vibración, porque realmente no es por su nombre, sino por la vibración. Y entonces resulta que te conectas con un ser que calibra en menos 20,000 o en menos 50,000. Y le pides que te conceda que tengas más dinero. Pues ese ser te va a conseguir por un corto tiempo que tú consigas dinero, pero luego tu karma va a ser que cuando tú en el proceso de la rueda seas un arcángel o un ángel, que probablemente pasen 100 encarnaciones adelante, o en 200, o en 500, le vas a servir a ese ser para lo que él necesite. Y tú en la desesperación de querer ganar dinero sin entender este convenio cósmico, ¿verdad? Porque es un convenio bastante grande, se engancha y dice que sí. Dice, bueno, por lo pronto salgo de este problema, niego, ¿verdad? Tengo más dinero, tengo el reconocimiento, tengo el prestigio de los demás, tengo, y ya en las otras ya veré. Y esa en las otras ya veré, Diosito de mi vida, ¿verdad? Ok. ¿Hay forma de librarse de ese karma, por ejemplo? Una vez ya hecho, sí hay forma de librarse. Es un camino largo, no sencillo de hacer, porque todo esto que estamos hablando, a partir de los más 500, son trabajos hechos en conciencia. O sea, a la persona, ahora no te creas que nada más lo paga quien lo hizo, quien lo mandó a hacer, el que se come la vaca, el que le jala la pata, el que la embolsó, el que no la vio, el que dijo que no. Porque a veces esta gente no los hacen ellos, los mandan a hacer. Y ellos a su vez los mandan a hacer con otro grupo, o tienen sus grupos para trabajar, ¿me entiendes? Entonces, todos pagan karma. Ok. Ante el cosmos es el que mató a la vaca, el que le jaló la pata, el que se la comió, el que la enterró, el que dijo que no la vio, el que la embolsó, todos. ¿Ok? Ok. Entonces, estos que decimos que son hasta más 600, generalmente se conectan con diferentes divinidades que les empiezan a poner nombres, ¿no? Seres, vamos a llamarlos demoníacos, ¿no? O de baja vibración, que es un nombre correcto. Donde esos seres, para ellos, hagan de cuenta que es como apostar con el dueño del casino. Tú siempre te va a ganar. Tú sí. Es cuestión de tiempo que te deje en bancarrota, porque pues, el casino nunca pierde, ¿no? Okay. Entonces te consiguen cosas momentáneas por un año, por dos años, por unos meses, y luego todo se empieza a complicar y a caer. Entonces, como todo se empieza a complicar, a caer, vuelven a ir con esta gente, vuelven a pedir otros trabajos, y entonces la maquinita del karma empieza a hacer clink, clink, clink, clink, clink, y cuando ya te das cuenta, ya deben 50 encarnaciones, ¿verdad? Ouch, sí. No, no, o sea, es terrible, este, cañoncísimamente. Oye, mi querido Ramiro. Ahora, ¿qué es más o menos? Antes, perdón, antes de continuar, ¿les parece bien si vamos a un corte y regresamos? Sí. Claro que sí. Ok, pues vámonos un corte, ahorita regresamos. Vamos a escuchar algo de Dua Lipa, muy acorde con el tema. Don't break my heart. Don't break my heart. Eso. Que sería como la versión en inglés de no rompas más mi pobre corazón. No, no es cierto, dije una tontería. Ahorita regresamos. Esto es La Cuarentona con Ramiro. No te despegues. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. You know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you in my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. Cause now there ain't no letting you go. Am I falling? Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. ¡Despierten! ¡Hoy es una vez! Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargenenc Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargenenc Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Oye, ¿esto ya está encendido? Ay, ya, güey. Espera, ¿y si está funcionando? 1, 2, 3, probando. Qué original, Minion. Ay, bueno, ¿querías que probara con Chichipedo Pun? Ay, qué asco, Gerardo. Se me hace que no alcanzas a ver el Red Bottom. ¿Bottom? Es lo que eres tú, güey. Te invitamos todos los jueves a disfrutar de una noche divertida y a la vez interesante con Alex Brunet y Jerry Samaniego en este, el programa Entre Altas y Bajas, donde tenemos grandes charlas con especialistas de temas profundos y también decimos una que otra pendejada de 7 a 9 p.m. hora México por Cargenenc Radio. Ustedes están escuchando Cargenenc Radio. Cargenenc Radio. ¡Pon atención, que ya regresamos! Ya estamos de vuelta en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone. Aquí en el corte se pone re bueno. Ustedes disculparán el toco toco to de nuevo. Ya, aquí en este grupo de personas no les gusta el toco toco to, se me olvida. No, ya lo estamos cambiando, no es que lo tenía en el playlist, así es que aquí estamos. Y lo que pusimos fue Dua Lipa, que está en México y que tuvo una mala experiencia con un fan, así es que desde aquí a Dua Lipa, que aparte que está muy guapa, le mandamos un beso y le mandamos muy buena vibra para que pueda regresar sin malas experiencias de México. Mi querido Ramiro, ahora sí. Estábamos hablando de ya aquellos los que ya están cañones, ¿no? Y los que ya están cañones, que decíamos que son ya de los demás 600 hasta más 1000 y van siendo exponencialmente, o sea, muy cañones. Ajá. Y aquí vamos a explicar esto y vamos a, pongan atención el auditorio y todo, porque aquí es donde se pone interesantísimo. Ok. Fíjense que primero, la primera cosa que les tengo que compartir a todos, esta gente es muy estudiosa de la conciencia, porque saben las implicaciones que hay en el famoso karma. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta gente estudia cada caso a detalle, bajo los preceptos que funcionan en el cosmos. Entonces, ¿qué significa? Son gentes muy disciplinadas, han entrenado su pensamiento, sentimiento y acción para alinear las tres, tienen mucho autocontrol en sus pensamientos y sentimientos cuando se ponen a trabajar en esto de la energía o en estos trabajos de la energía, tienen conexiones espirituales, saben controlar sus campos áuricos y tienen una característica muy interesante, que por eso estos trabajos son tan fuertes y tan efectivos. Tienen permiso del cosmos. Se los piden al cosmos. Utilizan al cosmos para hacer esos trabajos. Cosa que es, si jugáramos al Mario Bros, el Super Hard. ¿Por qué? Porque primero, vencer al cosmos, necesitas llevarle un planteamiento de conciencia mucho más elevado que el que el ser escogió en sus 3000 caminos. Pongan atención en esto, porque está bien interesante. Y ahorita lo voy a decir como en ejemplos rancheros para que todo el mundo lo podamos entender. Ok. Entonces, porque estos seres, cuando hemos definido estos 3000 caminos, pues tenemos virtudes y tenemos defectos. O sea, hay cosas que ya teníamos certificadas y muy buenas, y hay otras que nos faltan por aprender, ¿cierto? Entonces, ellos, como buenos estudiosos de la conciencia, te implican o te ponen un sufrimiento mayor en las que te cuestan mucho trabajo, haciendo que tu ser anule las que tiene como virtudes. ¡Qué regijos de la fregada!, dirían en mi rancho. Bueno, entonces, primera característica que tiene esta gente, son estudiosos de la conciencia, estudian a la perfección el caso de la persona que van a tratar en la energía, no lo estudian de forma individual, estudian él, su círculo cercano, hijos, familias, amigos, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen un minucioso estudio en conciencia. Después de tener este minucioso estudio en conciencia, utilizan sus herramientas de autocontrol, que son sentimientos, mental, bla, piden al cosmos y el cosmos ejecuta. Primero convencen al cosmos. Y ellos, para no intentar o tener karma, que es lo que pasa a veces en el caso de algunos santeros y cosas, ofertan cosas a cambio para que el karma no les pegue tan fuerte. O sea, son tan inteligentes y entienden tan bien cómo opera esto que friegan a unos, pero van pagando su karma con otras obras altruistas en otras cosas. O sea, un control cañón. Sí. Entonces, primera característica, dijimos, son estudiosos, disciplinados, estudian la conciencia, hacen sus prácticas holísticas todos los días, están al pendiente de todos los trabajos que han hecho y los están monitoreando bajo sus herramientas día y noche, porque sabe que en el momento que alguno de los que hizo su trabajo se pueda quitar ese trabajo o vaya con alguien que se quite ese trabajo, el karma se les replica a ellos de manera instantánea, ¿no? Entonces, por eso lo tienen muy, muy, muy consciente. Muy consciente y muy de que... monitoreado. Exacto. Esa era la palabra. Oye, rápido. Ajá. Quiero mandar saludos, sí, a Jimena y a Regina desde Bugambilias, el Alto Jalisco. Ah, un saludote ahí a Jimena, a la preciosa Jimena y a la Regis, hijas de Chuy. Les mandamos un fuerte abrazo y beso a las dos pequeñitas. Me dice... que las queremos mucho y la adoramos mucho. Hola, soy Carla de California, se escuchaba y ahora no. Pues está todo en orden, así es que le mandamos un saludo a Carla y que nos diga si ya se escucha de nuevo, para ver qué es lo que pasa. Checa tu modem, desconéctalo y vuelve a conectar. Y tenía otro saludo por aquí. Ah, a María Hermosillo, que dice, oye, Ramiro está muy cañón. Exactamente, gracias. Bueno, no sé si cañón, pero con todo el cañón, ¿no? Saludos al Jerry, que también seguramente nos está escuchando. Ok, sí, muchos saludos al famoso Jerry. Yazuli. Yazuli también, le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, a los dos. Y ya saben que ahí estamos para contestar todas las preguntas. Ah, me imagino que ya. Perdón, y a Nina también, que nos está escuchando, a Nina. Yanina, ha de ser. No, Nina. ¿Cómo? Nina. Nina. Susana. Okay. Susana, ok. Le mandamos un fuerte saludo a Susana. Y listo. Y listo. Bueno, estábamos hablando de estos famosos trabajos hechos en los bajos astrales, que son los que decíamos que hay que tenerle mucho respeto porque calibran de menos 600 a menos 1000. Ahora, esta gente sabe que tarde que temprano va a tener que pagar el karma. Ya están conscientes de ellos. Si no lo pagan en esta encarnación, tanto con quien lo mandaron a hacer o el que lo pidió, lo va a pagar en otra encarnación. Pero ellos casi siempre apuestan a que no sea en la misma encarnación cuando hicieron el trabajo. Lo hacen tan fuerte que no esperan que sea o que el otro ser pueda quitarse ese trabajo en esa misma encarnación. ¿Ok? Ah, porque entonces, tienen la conciencia de lo que están haciendo. Tienen la conciencia de lo que están haciendo y también cabe decirlo, son estrategas natos. ¿Ok? ¿Verdad? son estrategas natos porque saben que lo que están haciendo no es cualquier cosa, ¿verdad? Está cañón. Bueno, vamos a poner ahí un ejemplo ranchero para poder entender esta gente. Y esta gente obviamente lo hacen, ahí es donde vienen los famosos santeros, que tuvieron el nombre de santería porque sus trabajos que hacían en bajos astrales los escondían atrás de peticiones de santos. Okay. Entonces de ahí es donde aparecieron los famosos nombres de los santeros. Por eso cuando tú ibas a diversos negocios y todo, tenían a sus santos con cuatro velitas, como en un altarcito, y tenían a diferentes santos. Y ahí venían de los trabajos de santería. ¿Aquí entra también los de la religión yoruba? También, esos los de la religión yoruba, que quiero decirles un poco como en la santería para que ustedes puedan entender, porque luego también eso se ha distorsionado. El primero que empezó con estos trabajos de santería y todo fueron en el África. Ajá. Son los africanos. Luego de los africanos, como emigraron a Cuba, acabaron, porque luego creen que la religión yoruba viene de Cuba. No, no. Es una rama que viene del África. Y luego del Cuba se fueron a Colombia y y luego se esparcieron. Sí, bueno, ya de todo Centro y Sudamérica, ¿no? Todo Centro y Sudamérica y todo. Pero luego la gente, porque luego dice, no, y es santero, y de Cuba, ¿no? Pues te puedes encontrar con un santero que sea de aquí de San Juan Tlateloico y te pone una friega. No necesitas el cubano, ¿no? O el ruso. Exacto, mi hermano. Exacto, mi hermano. Entonces, por eso, ¿cómo escondían estos trabajos, estas peticiones que le hacían a la conciencia plena, o estos decretos que hacían a la conciencia plena o al universo? Los escondían en rollitos y en papelitos abajo en una cajita en el altar del santero. Por eso se llamaban santeros. Ahora, como ya se chutearon los santos, ahora resulta que los esconden atrás de los arcángeles. Por eso luego van a ver que está el famoso arcángel San Miguel y San Rafael y Hijo Fiel en altarcitos ahí, porque ya la gente ya los había identificado que los tenían en los santitos. En los santitos. Entonces ahora los esconden atrás de, pero no necesariamente los tienes que exhibir. Hay gente o santeros que tienen sus altares en sus propias casas, en sus oficinas, en una sala de reuniones, puede ser en cualquier lado. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta gente? Vamos a poner un ejemplo del cosmos de lo que hacen estos santeros. O estos, no nada más santeros, acuérdense que dijimos que pueden ser santeros, masones, la gente que hace. Supongamos que yo sé que en esta encarnación, porque yo estudié muy bien el caso de Carl, amigo, lo vamos a agarrar como de conejillo de indias, ¿le parece? Ok, venga. Supongamos que yo ya estudié a la perfección de que Cargen, en esta encarnación, tiene que venir a trabajar su pareja. Pero económicamente él le va bien porque él ya certificó en encarnaciones pasadas lo que es la abundancia. Entonces nunca le falta, siempre tiene dinero, pero en la pareja le va muy mal. Entonces yo que soy un santero y todo, que veo que ese es su punto débil, le voy a pedir al cosmos que le toquen puras parejas codependientes y de la fregada. Uf. Que le causen un gigantesco dolor. ¿Y por qué le voy a decir yo al cosmos? Le voy a decir, mira, que le causen un giro, porque al pasito que va él o como él metió, va a durar 100 encarnaciones más para poder certificar la pareja. Yo se los voy a poner tupido para que en vez de sea tan fuerte el dolor y el sufrimiento, que entre en el mismo canal y él aprenda lo que es ser la pareja en 3 encarnaciones en vez de en 100. Uh-huh. Y entonces el beneficio que va a tener el cosmos es, no vas a tener que pagar 97 otras encarnaciones en energía, con las 3 va a ser suficiente. Ahora, el cosmos le dice a esta persona con bastante entendimiento, oye, pero si Cargen logra tener su pareja plena en esta encarnación, tú vas a pagar 70 veces 7 esa energía de las 100. Ah, sí, es como echarle toda la carne. Por haberlo adelantado, exactamente, por haberle echado toda la carne al asador. ¿Estás de acuerdo? Y ellos generalmente se comprometen y comprometen a otros seres de su árbol genealógico. Eso es lo que se les llama rayar a un ser. Porque luego la gente cree que rayar es que agarran y le dan un rasguño de sangre y eso. No, rayar a un ser es que, mira, yo me comprometo que si Cargan despierta en pareja, yo como tengo que pagar 70 veces 7 el dolor que él tuvo en todas sus parejas, tanto yo como mi hijo, como mi nieto, como mi bisnieto, vamos a tener parejas, puras parejas codependientes. Así vamos a pagar el karma. Yo les traigo este planteamiento de estos 5 o 6 seres para que paguen en el árbol genealógico todo. Y entonces el cosmos... Es hacer lo mismo. O sea, imagínate que embarrarlos en los demás. Claro, o sea, yo te meto siete, así toda la carne al asador... Y cuando me venga de regreso, pues, ¿sabes qué? Para que no lo pague yo solito, o me cueste menos trabajo, ¡pum!, me agarro a 7, ¿no? Claro, lo voy a dividir, como son 70 veces 7, lo voy a dividir en 7 asadores, esa carne, ¿me entiendes? Uh-huh. Aunque cada una de ellas va a tener que recibir 70 kilos de lo que hice con el otro. O sea, es tremendo. Ok. Entonces, ¿y qué es lo que pasa en la realidad de Cargan? Que entonces el universo le manda puras parejas que lo hacen mega suf, pero te muevo tanto de tu centro con tu pareja que acabas hasta perdiendo tu virtud que era la de hacer dinero, acabas perdiendo tu virtud que era la humildad, acabas perdiendo, te va como en friega, o sea, quedas en la calle, no hallas ni una. Ajá. Ahora, como Cargan es inteligente y puede ir con alguien espiritual que lo despierte en conciencia y que lo vuelva a... Entonces yo empiezo a poner diferentes lapsos en el cosmos. Le digo que le vaya mal 2 años y luego 1 año bien para que descanse. Pero luego otros 2 años tupido. Y luego, y entonces te traen para arriba y para abajo. No hayas ni por dónde y por todos lados y una tras otra y luego viene y luego medio se compone. Para que tú no sospeches que es un trabajo del universo. Ajá. Que es un trabajo hecho por gente de bajo. Oye, son muy estudiosos de la conciencia. Ahora, como saben que van a tener que pagar, tienen su plan B, C, D, E y F. ¿Cuáles son sus planes B, C, D, E y F? Si Cargan logra despertar en conciencia o cumplir su meta, que era tener la pareja plena, entonces yo mejor le voy a hacer el trabajo no una vez, 100 veces. Para que si él se lo logra quitar una vez mientras está en el inter de tener pareja plena, le lleguen otras 99. Aunque luego yo me endeude hasta los calzones, como dirían en mi rancho. Ajá. Pero prefiero que en esta y en las próximas 3 sufra, aunque yo pague luego más adelante, a que en esta se nos desbarate todo. Ok. Y luego, oye, pero puede ser que con todo y eso, él lo acabe logrando. Entonces también voy a pedirle unos trabajitos, es muy importante para él a su hijo, también le voy a pedir un trabajo a su hijo, y a su mamá, y a su hermano, y a no sé qué, para que se le mueva el entorno, se le baje la vibración, y entonces entre el trabajo que yo hice en los bajos astrales. ¡Wow! O sea, tengo una de terror. Una palabra aquí, una frase de 3 palabras, hijos de... Exacto. Oye, me preguntan aquí por el chat, me pregunta Teresa, si tú estás calibrado, sí, ¿te pueden hacer un trabajo o una brujería? Ya no, mira, ahorita explico, ya no te pueden hacer, ahí lo que podrían hacerte, en ese caso, Teresa, de bajos astrales ya ninguno, porque todos los calibrados calibran en más mil y infinito, entonces ya no hay la posibilidad de que entre absolutamente ningún trabajo. Ok. Aunque sea del masón más fuerte, no. Okay, y ahí la única posibilidad que podrían hacer en ese caso es moverte algo de tu entorno para que a ti se te baje la vibración. Pero eso se arregla muy fácil, ¿no? Eso se arregla muy fácil, pero puede ser, o sea, un tercero, me doy a entender. Si para ti es muy importante tus hijos o alguien, ¿me entiendes? Entonces atacan por el lado tercero. Ahora, consejos prácticos para que ustedes se den cuenta de trabajos, porque todos estos trabajos pasan desde lo sutil, desde lo cotidiano, desde lo que tú no te das cuenta. Y lo mejor que le puede pasar a estas gentes es que tú no creas en nada de esto. Okay. Porque mientras menos creas, estás más alejado de la conciencia. Porque a mí me ha tocado gente que tiene sus trabajos, no, yo no le hago caso, esos son pendejadas, te dicen, ¿no? Esos son estupideces, eso es de gente ignorante. Oye, ¿pero te has dado cuenta que llevas 20 años que no puedes repuntar en nada? Sí, pero a veces esas pendejadas. pero, pues bueno, quién sabe por qué, pero pues a mí me enseñaron que nunca hay que hacerle caso a eso. Una cosa es que no le hagas caso, y otra es lo que es. Claro. Que yo siempre he dicho, una cosa. Ahora, También no te puedes ir al otro extremo, porque me ha tocado gente ver en el otro extremo que piensa que todo es un trabajo hecho en bajos astrales. También no es eso. No todos son. Ok. Así como ninguno tiene, así también no todos son. ¿Me doy a entender? Totalmente de acuerdo. Ahora, fíjense bien, características. Características en tu persona o en tu casa. ¿Por qué? Porque esta cola de esta energía o esta reminiscencia tiene algunas cosas que tú puedes notar muy notoriamente en los lugares o en tu casa. Voy a decir varias para que tú te puedas dar cuenta. Olores que salen de tu casa como olor a drenaje de la nada. Ajá. Animalitos pequeños, cucarachas, insectos, todo, que se mueren. Plantas que siempre se están secando. Es porque hay riachuelos tóxicos y mala vibración en ese lugar. Mala energía y un trabajo astral. Te salen manchas en los muros de la nada, como amarillas, así como de salitre. No en lugares donde hay salitre, sino en el techo, en una esquina, a la mitad del muro. Manchas que te salen en los muros de la nada. Olores. Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, oye, yo encuentro mariposas muertas afuera de mi casa, o pájaros muertos. Me han aventado hasta gatos muertos. Bueno, eso que te avientan gatos es para aventarte el dolor de cómo mataron al gato, porque fue mandarte esa energía, porque okay. A ese gato no lo mataron de forma pacífica, lo mataron agresivamente. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, su espíritu ya no está en el gato, pero el dolor y el sufrimiento del gato, ese es el que te avientan. Ok, o sea, ahorita por ejemplo en el nuevo estudio tengo dos plagas, plagas entre comillas, tengo un panal de abejas y tengo unas hormigas que son amarillas con negro, pero están vivas. Sí. O sea, bueno, las abejas no, porque esas son de alta vibración, generalmente usan animales de baja vibración, las hormigas podrían ser. Pero están vivas, yo las estoy acabando. Vivas. Vivas. Ahí lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, levantar la energía del lugar, hacer una esfera dorada, y ahí solitas se van a ir sin que las mates. Se van a meter por abajo de la tierra y se van a ir a otro lugar donde les corresponde. Ok. Mira, ¿te viste? Que ahorita vamos a hablar como de las soluciones, ¿ok? Ok. Pero un poco es para entenderlas. Entonces, ¿qué significa? Oye, me llueve sobre mojado. En todos estos temas estoy bien, pero en este tema vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ahí puede haber dos características. O te lo hicieron directamente o tú lo estás pagando del árbol genealógico. Ok. De este karma sobre karma sobre karma sobre karma. ¿Cuál es? Karma, porque se hizo en otra encarnación. Ah. Ok. Para todo eso hay solución. Pero tenemos que entender, porque luego la gente cree que brujería es y nada más ves el caso y a la bruja dándole vueltas y a... ¡No! ¿No? Exactamente, exacto. Oye, aprovechando la risa, porque tengo... Porque se les pone los ojos azules o verdes y si no... O sea... Oye, te voy a interrumpir. Tiene su libro de conjuros y no... Sí. Isa... Qué padre se escuchan hoy, felicidades, gracias. Gracias, hice un beso. Irene Aldape, gracias. Memo, saludos a Ramiro, te escuchamos desde Tuxpan, Jalisco. MG. Ah, les mandamos un fuerte saludo a Tuxpan. MGRC. Que no sé quién es, MGRC. Nosotros. Dice. Ah, se me fue. Ajá. Ah, está diciendo, saludos desde Colima. Lulú, saludos desde San Luis Potosí. Teresa ya había preguntado. Y es que tengo ya varias preguntas. Saludos aquí a San Luis Potosí. Vamos a contestarlas. Ah, MRG creo que es el famoso Memo. Saludos, Memo. Ah, mira. Y MG es Lupita Radillo. Saludos a Colima, Lupita. Te mandamos un fuerte abrazo. Mira, ya ves. Oye, Berenice, ¿y qué pasa con las personas que hacen esos trabajos en el bajo astral cuando su víctima se calibra? Ah, mira, esa es una pregunta interesante. Ok, muy interesante. Cuando alguien se calibra con quien tú mandaste hacer el trabajo, vamos a llamarlo el brujo o el que lo hizo, a veces en el 80% de los casos, 90, se muere. ¿Por qué se muere? Y es una protección en el cosmos, no sé. porque si no se muere, empiece a pagar desde ese momento el karma hasta que termina su vida. Entonces, a veces el cosmos los mata, bueno, no los mata, ellos deciden morirse, porque es más fácil regresar al estado latente y volver a renegociar todo el karma y ponerse de acuerdo con otros seres para pagar el karma, siempre y cuando los seres quieran pagar el karma, cosa que también está difícil de convencer, porque ya no les da su energía, ni siquiera para terminar su vida. Por eso los que sí son de adeveras, los que sí saben hacer trabajos en bajos astrales y son muy eficientes, Se mega estudian cada caso, nomás toman un caso cada año o cada 2 años o cada 3 años, porque saben que el riesgo es gigantesco. Ok. Entonces, también los cobran extremadamente caros. Claro. Caros, les digo caros. O sea, la gente a veces no cree, pero, por ejemplo, yo les puedo decir que yo me he enterado de gente que de repente para una campaña de un presidente municipal les cobra 20 millones de pesos. Sí, claro. O 25 o 30. Pues por lo menos salvan su economía. O para un empresario, claro, o para un empresario, o para uno, y le cobran cantidades estratosféricas, ¿eh? Porque saben que es toda una chamba. No se crean que esa chamba la hacen en un día, ¿eh? La hacen en meses de trabajos. Le digo, son estudiosos de la conciencia. Son extremadamente estudiosos. Oye, conocen las leyes que operan en el cosmos y las utilizan a su favor, tomando sus riesgos medidos. Entonces, y muchos de estos trabajos a veces no son vistos por otras técnicas holísticas, porque la forma de quitarlos es simplemente elevar tu frecuencia vibratoria. Y para elevar tu frecuencia vibratoria lo puedes hacer en cualquier técnica holística. Pero a veces esos trabajos, imagínense, si calibran en menos 900 o menos 850, pues tú tienes que tener una conciencia arriba de más 850 o más 900. Que sin tener las herramientas divinas o el libro de gráficos o eso, llevarlo en tu cotidianidad está cañón y 3 veces. Okay. O sea, súper mega difícil. Porque tienes que tener muy alineado pensamiento, sentimiento y acción, alineada a los preceptos cósmicos. O sea, está mega difícil. Okay. ¿Me ibas a preguntar algo, Cargen? Sí, tengo una pregunta, pero quería más bien terminar rápido con los saludos. Lucy, qué programa tan interesante. Sí. Se escucha súper bien. Saludos a todos y gracias por compartir su tiempo y conocimiento. Nachis. Saludos, Lucy, allá hasta Tijuana. Nachis. Ajá. Buenas noches, Ramiro y amigos de radio. Un abrazo desde Ciudad Guzmán. Muchos saludos, Marinachis, hasta Ciudad Guzmán. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazos. Pili AJ. Ramiro, mi mamá cuenta que un día por la mañana, al salir de casa, encontró sal tirada en la entrada de la casa. ¿Qué significa? Mira, en ese caso, Pilar, que es de Guadalajara, un fuerte saludo a Pilar. Te digo, esos son generalmente los trabajitos que hacen para que te asuste. No tienen gran impacto en el cosmos, tratan más bien como de asustar a la gente que está allá. Ah, ok, sí, se te hace raro, ¿no? Ver ahí sal. Isa. Sí, ver sal, exacto. Isa, yo fui calibrada hace un año. Ajá. Y estaba muy mal de salud y sintiéndome como aturdida, desconcentrada y sin concluir o concretar nada, y una mujer me sobó, curó y me dijo que me había puesto en un altar y me ponen velas y que por eso me sentía tan mal. Ahora me he estado sintiendo mejor, ¿y qué puedo hacer para cerrar esa curación? Bueno, lo que puedes hacer en ese caso, yo te aconsejaría instalarte las llaves maestras de Dios, porque a partir de la primera llave queda completamente blindado el ser ante cualquier trabajo cero. Entonces, ahí el consejo sería instalarte la primera llave maestra de Dios, y con eso quedarías completamente sellada y te quitas de la bronca de que cualquier gente pueda volverte a hacer un trabajo nunca más en toda esta encarnación. Wow. ¿Verdad? Exacto. Gus. Entonces, ese sería, nada más contestándole a Pilar. Ajá. Una de las creencias limitantes de la sal de aventar la sala fuera de las casas es para que se sale la casa o se sale la gente. O sea, que no le salga nada, pues. Exacto. Sí, el famoso chamoy. Ese es el famoso, exacto. Dice Gus, buenas noches. Igual las cucarachas, chinches, animales así, también se van elevando la vibración. Correcto. Por ejemplo, en una casa o en un lugar donde hay alta vibración, ninguna de ellas, ¿cómo se llama? En ninguna de ellas pueden subsistir estos seres. Entonces, o se acaban muriendo o se van a otra casa o a otro lugar. Ok. ¿Verdad? Y ahí es elevar la vibración del lugar. Ah, mira, ahí está. Entonces, okay, ya con eso se va todo este asunto, ¿no? Y ellos ayudan. Espérame, claro. Aquí dice, gracias, gran abrazo, Ramiro, por aclarar tantas dudas, Yuri. Ah, te mandamos un fuerte saludo, Yuri, de Guadalajara. Te mandamos un fuerte saludo y abrazo de corazón. Y y claro que lo hacemos con muchísimo gusto. Ok. Ay, tengo muchas preguntas, como que ahora se soltaron. Lucy, a una sobrina mía le dijo una vidente que la habían enterrado y tiene muchos años que no logra tener una relación estable. Le comentaron que pagaron mucho dinero por ese trabajo. En ese caso, ¿cómo se puede limpiar? Gracias, Ramiro. Claro que se puede limpiar. Claro que se puede calibrar, inclusive la pareja plena. Y se puede trabajar en conciencia y el efecto se deshace. Ahí lo aconsejable sería trabajar la pareja plena. Y si ya está calibrada. Tengo a Ramiro congelado. Vámonos un corte de volada en lo que logramos recuperar a Ramiro, que parece ser que alguien lo metió al refri, un muñequito de Ramiro, no es cierto. Fue la primera estupidez que se me ocurrió. Como de paciente. Ah, ya regresó. Lo que tú tendrías karma es si te obligan a hacer algo y dañar a otra persona. Ahí tú sí tendrías karma. ¿Me doy a entender? Es que, amigo, te congelaste un poco, entonces no sé qué tanto nos dijiste. Ah. Estaba explicando lo de las famosas cartas, cuando la gente va a que le lean el tarot o las cartas. Preguntaba aquí Lucía que si la gente que va al tarot o a las cartas tiene karma. ¿Exacto? Creo que se cortó, amigo. ¿No se ve nada? A ver, déjenme checar. Vámonos un corte. Que a ver si nos escuchamos. Ok, vamos a un corte, okay, y regresamos. ¿Te parece bien? Claro que sí, mi estimado Cargan. Ok, pues lo que vamos a escuchar lo canta Alan Walker y se llama Faded, y evidentemente lo escuchas en esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone el día de hoy con Ramiro, aquí como siempre, como cada miércoles, ¿verdad? Ahorita regresamos, no nos tardamos nada. Thank you. jugar mientras está a corte. Escúchame. Continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Houston, Houston, tenemos una estrella. Repito, tenemos una estrella. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas, viernes 9 de la noche por Cargen Inc. Radio. ¿Realmente estáis cansado de que os mientan? ¿Vosotros seguís dando sexo esperando amor? Aquí vas a saber la verdad. Nosotros te decimos si es verdad o sexo. No te lo pierdas. Todos los viernes a las 8 de la noche. Live Sex por Cargen Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. ¡Pon atención, que ya regresamos! Me llamo Tokio, me llamo Cargen y aquí está Ramiro con nosotros. Oye, qué rápido se me está yendo esta cuarentena a pesar de que ya le subimos media hora. ¡Wow! Está increíble, está rapidísimo. Y, pues vamos con más preguntas porque... Hay muchísimas preguntas que se están quedando en el tintero. Y dicen por aquí, estábamos respondiendo lo de las cartas, lo del tarot. ¿Qué onda con toda esta onda? Sí, claro. Miren, les explico a todo el auditorio y creo que lo había preguntado Lucía, ¿no? De San Luis Potosí. Mira, si tú vas a las cartas, al tarot, Lulú. Con los ángeles y todo. Lulú, ok. Primero, el que va no tiene karmas. ¿Dónde sí podría ser karma? Vamos a llamarlo el paciente. ¿Cuándo tendría karma el paciente? Cuando se ponga a hacer cosas de los que te dicten los de las cartas. Es que miren, ellos se comunican con seres que no son el creador, que sí calibran más que nosotros o que un ser humano, pero que no son el creador. Entonces discordan con el universo. Okay. Por ejemplo, alguien se puede conectar con un ángel que calibra en 10,000, que 10,000 para 1,000, pues es como un dios, pero realmente no es el dios. Una característica que van a tener estos gentes de las cartas, del tarot, siempre te ponen a hacer actividades. Tú tienes que hacer esto, poner quién sabe qué, una piedra abajo del agua, zancocharla en la luna llena por 3 días. O sea, siempre te están dando alguna misión. Esas misiones hablan de falta de conocimiento en la conciencia. La conciencia no necesita que tú muevas elementos o misiones o hacer cosas. No. Ahí te das cuenta que esos están limitados en la conciencia. La conciencia no necesita elementos. Que también una de estas famosas de la conciencia es que luego te regalan la famosa pulserita roja, de protección, o el amuleto, y bueno, a veces me da risa porque luego la gente se las regalan y se la pone en la mano derecha, cuando todas las energías las recibimos por el lado izquierdo y salen por la mano derecha, por el lado derecho. Te vas a reír, Ramiro. Entonces, si tú te la pones del lado derecho, pues no te sirve de nada, porque lo único que haces es que entran adentro de contigo y tú las tienes atoradas ahí. Te vas a reír de mí. Ajá. ¿Qué hago? Las tiene en la mano derecha. ¿Ves, amigo? Tiene que ser en la mano izquierda, que es en donde, para que no entren. Pero no tiene que ver con ese amuleto, sino la intención que tú le pones al amuleto. Cuando ya estás con llaves y con calibración, te puedes poner eso o no ponértelo y no te hace nada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el estado de conciencia del ser, no con la pulsera. Pero si tú le imponderas con la intención, no traigo mi pulsera, se me va a pegar la mala vibra, pues es como decirle al universo, mándame la mala vibra y yo la absorbo. Ah, ok. Porque no traigo mi pulsera. Ah, no. Yo si se rompe, se cae, ya se cayó. Sí, no pasa nada. También hay otras creencias limitantes de que cuando usas alguno de estos elementos, o sobre todo los famosos cuarzos y es, oye, se quebró, está maldito. No, no está maldito, cumplió su función y lo que sigue, ni está maldito, ni absorbió una energía, ni está peleando contra, no. Miren, algo que les puede ayudar a la buena vibra, que les puedo decir cosas como contrarias que pueden ayudar a la nueva vibra. Porque en esos trabajos masónicos también les decían, abusados, a veces no hacen el trabajo contigo, lo hacen con tu entorno. Cada vez que vayas al trabajo, que te pelees. Cada vez que vayas a tu casa, sientes abandono. Entonces, lo hacen tan estratégicamente y te conocen tan bien que entra como cuchillo en mantequilla, porque conocen al ser. Entonces, por eso, dedican un buen tiempo a estudiar al ser. Uh-huh. Claro. Entonces, dando la conclusión, aunque estamos hablando de temas brincados uno con otro, el de las cartas y los ángeles sí te van a dar soluciones, pero van a ser soluciones momentáneas que luego se van a desvanecer. Y a veces todas estas respuestas o soluciones están discordadas, o sea, no son desde la conciencia plena. Están alimentando como tu ego. Por ahí un amigo mío me decía que cuando entró en esta que había venido de todo un camino de haber visitado, dice él, he visitado todas las gentes que lean cartas que te puedes imaginar, todos los de ángeles y todo. Dice, y al final me di cuenta que el mejor es el que te dice lo que tú quieres escuchar, no lo que es. Ellos ponen tanta atención en tu necesidad, en tu tristeza, en tu apuro, que te acaban diciendo lo que tú quieres escuchar y no lo que realmente es. Completamente en vivo, la voy a cortar. Para quitarme la creencia limitante. Exacto, muy bien, estimado Cargen. Exacto, aquí se trata de entrar en conciencia, de ver qué es lo que hacemos. Aquí está el hilito, vámonos. En vivo. Vámonos para afuera. Eso, bravo. Ahora, quiero decirles quién es la gente más vulnerable para estos trabajos en conciencia. Todos los que consumen inhibidores. Toda la gente que consume inhibidores, llámese alcohol, drogas, que fuman, unos más que otros, la ludopatía, el workaholic. Todos estos inhibidores que te inhiben de la realidad, que te inhiben del ser, todos ellos empiezas a calibrar de 250 a más cero. Entonces, por consiguiente, cualquiera que te haga un trabajito va a funcionar. Porque estás muy bajo en conciencia. Aunque estés calibrado. Cuando estás calibrado, nunca llegas a caer hasta más 250. Yo estoy hablando como de un alcohólico, por ejemplo, como de un drogadicto, como de... Si estás calibrado, no pasa este efecto. Ah, ok. Tu misma conciencia no te deja, ¿me entiendes? Uh-huh. A llegar a este estado de inhibición, a este estado de no ver la realidad, ¿ok? Ok. Pero la gente que normalmente, vamos a decir, oye, lleva 15 años de drogadicto, no, pues, entran todos los trabajos que te puedas imaginar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Pues, porque hablan portales que luego ni entienden, y entonces por eso hacen locuras, divagan, están desconcentrados, perdidos en el tiempo-espacio, y siempre hacen cosas en donde la riegan y se dañan y se autoflagelan, y siempre, siempre están con sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Porque pues, en este mundo de las energías y este universo de las energías, imagínense que es la peor energía para absorber cualquier energía. Ok. Entonces, esos son como los más vulnerables, ¿no? Los más vulnerables que... Miren, este tema es tan extenso y tan amplio, porque estamos hablando apenas de una parte, sí. De todo lo que tiene que ver con este tema de la brujería, y las... porque todavía no hemos llegado ni a los ejemplos, ni al detalle, ni a... Yo creo que deberíamos aprovechar, salvo tu mejor opinión, Cargen, estos últimos minutos antes de poder concluir, para contestar algunas dudas de lo que la gente ha escuchado hasta ahora. Exacto. así en el próximo programa poder abrir una nueva sesión. Continuamos, claro. A ver, ahí te va. Saludos a Ramiro y a todos en Karenenk Radio, no, es Kargen con G. Muchas gracias. Saludos desde Utah, saludos a Estados Unidos, abrazos a todas las personas que nos escuchan en la Unión Americana. Un gran saludo ahí a, me imagino que va a ser Eleazar. Eleazar, que, oigan, gracias a todos los que nos mandaron videos por la, felicitándonos por el aniversario, y Eleazar fue uno de ellos. Wow. Dice, bueno, aquí yo creo que están contestando tarot, todo esto. No genera karma el preguntar. Qué interesante tema. Eleazar. Saludos a mi estimado Ramiro y a todos en cabina y radioescuchas. Erika del mundo de las hadas. Eso, muy bien, Erika. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Nélida. A la famosa Erika Torres de Ciudad Guzmán. La calibración es como un escudo protector, exactamente. Sonia de León. Correcto. Saludos desde Austin, Texas, Sonia de León. Ahí está. Te mandamos un fuerte saludo, Sonia, y un fuerte abrazo hasta Texas. Isa, ya tengo la primera llave. Mi mensaje en 11:11. Oh, pues hay que ir por la segunda, ¿no? Excelente, qué bueno. Sí, está increíble. Hay que ir por la segunda. La segunda es prosperidad y abundancia, así que está increíble. Te convendría ponerte la segunda, pero qué bueno que ya tienes la primera. Estás súper protegida. Exacto. Saludos desde Pachuca, MGGR, otra vez. Ok, saludos a Guadalupe de Pachuca, te mandamos un fuerte abrazo. Dicen por aquí que sí se oye, que se oye bien, Teresa y Mari Carmen, y aquí hay otra pregunta, ahora sí. Saludos a Teresa y Mari Carmen, preciosos seres, hermanas, les mando un fuerte abrazo, chicas, en la Ciudad de México. Dice... ¿Qué significa el que alguien te haya colocado alguna alimaña, antena u otro artefacto en tu cuerpo, trabajitos, mismos que tú no ves y te bajan la energía? Claro, mira, ahí en ese caso, Erika, contestándote, te baja la energía, puede pasar que a veces estés apática, a veces de buenas, a veces de malas, que pierdes la concentración, y todos estos trabajitos lo único que hace es que tú estés distraída, para que esa distracción o esa falta de atención o esa falta de ser te lleve a una clase o de dolor o de sufrimiento o de pararte en tu camino en la espiritualidad. No puedes retroceder, sino el peor de los casos lo que pasaría es parada, atorada, sin avanzar. Ok. Y eso... ¿En qué beneficia a los demás seres? Pues simplemente es el ego de verte atrasadas y ellos verse arriba y tú abajo. Al final, todos estos trabajos que están hechos con pagos de karma es por ego. En alguna de las manifestaciones del ego, o poder, o control, o sentirse superior, cualquier cosa del ego. Ajá. Y el ego, sabemos... que eso no ayuda al ser. A la espiritualidad, no, claro que no. Porque es lo contrario de la humildad. Y es lo contrario de ser. El ego es lo contrario de la divinidad y de ser. Ok. Por aquí dicen, ¿influye la humedad del suelo hacia las paredes y la plaguilla de insectos de tipo pescados? Lulú López. Sí. También estos olores como pescado o esta plaga constante que no se termina en tu casa son bajas vibraciones que están dando vuelta ahí en tu casa. Y en el mundo de la energía estas vibraciones se le llaman los riachuelos tóxicos. Okay. O sea, la energía que está dando vuelta una y otra vez por el mismo lado. Ok. Tengo una pregunta, Eleazar. Sí. ¿Qué de diferente hay entre la gente que trabaja la magia negra y la magia blanca? Correcto, ahí vamos a explicar la diferencia. Mira, este va a ser todo un gran tema, Eleazar. Qué buenísima pregunta acabas de hacer. Que yo creo que lo vamos a tener que ver en la siguiente sesión. Porque todo esto que tiene que ver con esta magia blanca que conocemos o con estos trabajos hechos en alta vibración son muy buenos, pero también tienen un karma en luz. Un tema muy interesante y muy profundo de explicar. Porque alguien pudiera pensar, oye, pues lo blanco es lo contrario de lo negro. No, es el mismo efecto en una polaridad diferente, que es como lo vamos a explicar en la próxima sesión. Esos serían los famosos trabajos de alta vibración. Esos también tienen un karma, pero en luz. Porque alguien pudiera pensar que si con algo bueno distorsionas y acabas y nunca haces daño a nadie, no habría un karma. Sí lo hay, si mueves el libre albedrío del ser. Exactamente. Habría un karma en luz. Entonces, este mago blanco, ahora, la gente cree que los magos blancos están peleando con los magos negros, como nos hacen ver las películas y eso. No, tienen diferentes intereses, tienen diferentes intenciones y van en diferentes procesos en la evolución de sus seres. Entonces, a veces, como dirán en mi rancho, ni se pelan. A veces coinciden en alguna clase de trabajos y lo que hacen es que al final acaban hablando entre ellos y acaban llegando como a un convenio entre ellos. No pelean, así como pensamos que hay estas peleas colosales, no. Por ejemplo, si el de luz se da cuenta que tiene ya demasiado hecho un convenio con alguien de bajos astrales y que tiene que pagar en muchas encarnaciones, ni siquiera se mete. Dice, no hombre, ese es un son como pesos de 50 centavos, a mí no me conviene agarrar esos trabajos. Ah, sí. Me conviene trabajos no tan enviciados o tan difíciles, ¿verdad? Y te recomiendan al negro, ¿no? O sea, al brujo negro. Exacto. Te recomendamos que mejor vayas a tal lado, ¿no? Exacto. O que invoques a tal otro ser. Exactamente. A ver, vamos. Ahora, estos seres, nada más explicando, haciendo un pequeño paréntesis, estas gentes que han manejado estas vibraciones de 0 a menos 350 y menos 400, se han dedicado o tienen la creencia limitante de que el arcángel San Miguel puede deshacer cualquier trabajo. Error. El arcángel San Miguel nada más calibra hasta más 10,000. Si un trabajo en menos baja vibración que puede llegar hasta los menos 70,000 de los seres en los astrales, no del físico, porque del físico dijimos que calibran hasta menos 1,000, pues el arcángel San Miguel no puede hacer nada, ¿verdad? Porque pues si calibra en menos 20,000, pues él nomás llega a 10,000, pues nunca va a llegar. Exactamente. Que hay ahí una disparidad en la vibración, ¿cierto? Exactamente. Oye, mira, Carlita Ramírez, saludos a Ramiro, abrazos para todos los de cabina, muchas gracias, un beso a Carlita. Y dice, ajá, a la gente que nos escucha les recomiendo que se calibren, que se instalen las llaves maestras, es algo maravilloso, le doy gracias a Ramiro por su gran apoyo y por enseñarnos todos estos cursos. Las llaves y la calibración me cambió la vida al 1,000%. Carla de Oakland, California. Saludos hasta allá. Te mandamos un fuerte saludo, mi estimada Carla, hasta Oakland, California. Por supuesto, ha cambiado la vida de miles de gentes. Es una herramienta maravillosa. Oh, sí. Y la llave 5 está increíble. Increíble. Ahora, ¿qué pasa con el karma cuando alguien se calibra? Imagínate que tú traes un karma de, no sé, de menos 450, y llegas a la calibración, por alguna razón, porque llegó tu ser, por todo lo que tú quieras y gustes. Lo que acaba pasando, porque en el cosmos no se puede disolver el karma, sino que el creador lo acaba pagando por ti. A todos los seres que tú le quedaste debiendo, o al universo, el creador, desde su amor incondicional, paga la cuenta por ti. Wow. Entonces, al no haber adeudos, no hay karmas. Ok. Entonces, así es como aplica. Ajá. Gracias, creador, de todas las cosas. Sí, no, 10,000 veces gracias. Sí, yo todas las noches le digo gracias, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Mari Carmen, pregunta. Si estando calibrada y a través de las llaves y protocolos obtenemos amor, equilibrio, lo que deseamos del cosmos, ¿para qué se hacen este tipo de trabajos? A ver, otra vez la pregunta. A ver, si estando calibrada y a través de las llaves y protocolos obtenemos amor, equilibrio, lo que deseamos del cosmos, ¿para qué se hacen este tipo de trabajos? No entendí muy bien la pregunta. No, yo tampoco. O sea, ya estás calibrada y tienes llaves y dices, ¿para qué se hacen estos trabajos? No, pues es que no los haces. Creo que no se dio a entender. Ok. ¿No? Gracias por la plática. Ahora sé que sí existe, pero con amor podemos lograr esa magia, ¿verdad? Saludos desde San Cristóbal, Mari Carmen. Así es. Te mandamos un fuerte abrazo a Mari Carmen, a San Cristóbal de las Casas, lugar maravilloso y lleno de energía. Sí, a ver si nos trata de otra vez hacer la pregunta de otra forma. Dice Gus, ¿cómo celebra la vibración de las casas? Mi esposa y yo estamos calibrados y definitivamente todo cambió, pero hemos tenido problemas de plagas y por más que se fumiga no podemos acabar con ellas. Ah, mira, te explico, Gustavo. Ahí hay una calibración especial que se llama de un espacio y te sorprendería saber que hay gente que ha calibrado todo tipo de cosas. Desde su empresa, su negocio, su casa, la casa de sus abuelos, etcétera, etcétera. Hay una calibración especial que se llama calibración de un espacio, y ahí lo que hace en la calibración el creador es que quita cualquier ser que discorde y también las energías, tanto los seres como las energías, y hace una esfera dorada de protección donde durante 99 años no pueden entrar ningún ser que vaya a discordar o ninguna energía, solo está la energía del creador. Increíble calibración. Okay. Esa se puede agendar o pedir agendar con cualquiera de la gente que tú agendes en la ciudad de donde nos estés llamando, y ahí la podemos hacer con mucho gusto. Ahí está, entonces digo, para que todos agendemos nuestra calibración dorada. Claro, ahora, siempre tratamos de que sea un global, ¿eh? Porque me ha tocado gente que luego de repente me dice, oye, pues puedo calibrar la cocina y el cuarto de mi casa. Le digo, no hombre, pues calibremos toda tu casa, pues como el cuarto y la cocina, toda, ¿no? O, oye, vamos a calibrar nomás mi lugar del estacionamiento. No, pues calibremos todo el estacionamiento para que no entre ninguna energía de un lugar a otro. ¿Me doy a entender? Totalmente. Ajá. Ok, dicen aquí, qué tema tan interesante, saludos a Ramiro y bendiciones para todos. Magos. Te mando un fuerte saludo, mi estimada Magos de Guadalajara. Un fuerte saludo con mucho amor. Te mandamos un abrazote. Abrazos. Nelida Aguirre, sí, la calibración y las 5 llaves maestras te conectan al universo. Exactamente. Correcto, te conectan con tu esencia y con el universo. Y ahí viene la 6, ¿eh? Así que aguas, ahí se los encargo. Dice Lucy, sí. Por favor, ¿pueden repetir lo de la calibración? Entre ya que lo había comentado Ramiro. Oh, caray. Ok, lo de la calibración, Lucy, decíamos que si tú tienes algún tipo de karma, o el ser experimenta algún tipo de karma, y te calibras, el Padre Dios acaba pagando ese karma por ti. Así sea de menos 1 en frecuencia vibratoria o menos 1000. Entonces, al pagar el karma por ti, ya no hay, ya no existe tal, pues. Entonces se quita completamente el karma. Eso es lo que habíamos explicado, lo que hacía la calibración en referencia al karma. Ok, vamos, seguimos, tenemos todavía muchos mensajes. Ajá. Saludos a Ramiro desde el Estado de México, de Mireya, Angie y mamá de ambas, la señora Angélica. Muy interesante el tema de hoy. Abrazos, Mireya. Así es, muy abrazos a esas tres grandes mujeres, la mamá, Angie y Mireya. Participan mucho en mis cursos y todo, chavas que tienen muchísima conciencia. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo hasta el Estado de México. Exactamente, así es, así es, así es. Gracias. Gracias. Te comento a mi hermana, la que sigue de mí, le ofrecieron un trabajo en Houston, Texas, y cuando le preguntaron al péndulo que si estaba bien, si la gente de allá tenía buenas intenciones, decía que no. Ok, le ofrecieron un trabajo y le preguntaron al péndulo que si estaba bien la gente de allá y tenía buenas intenciones y le decía que no. Ajá. En dos ocasiones así fue y todo es excelente y deseo que así siga siendo, pero es un poco inquieta. O yo no lo sé manejar o qué sucede, por favor. Bueno, aquí es un tema muy importante el de cómo preguntar al péndulo. Primero hay que hacer la pregunta correcta en este tiempo, en este lugar y en esta encarnación. Porque acuérdense que si en la herramienta del libro de gráficos, si tú tienes la herramienta del libro de gráficos, es muy importante seguir el procedimiento de página 1, 2 y 3 y 8C y desde ahí preguntar. O otra puede ser activar tu comando Jesús en ti confío o tus llaves y de ahí utilizar el péndulo. Porque si no, ya una vez que te conectas bien y haces la pregunta correcta, porque acuérdate que el Dios Padre te contesta en todos los tiempos. Entonces puede ser que le pueda ir mal en una futura encarnación, en una pasada, hay que especificar en este tiempo y en este lugar, en el aquí y en el ahora. Oye, y para los que no tenemos el libro de gráficos, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí lo aconsejable es o instalarte, todo el mundo que se calibró, se instaló el comando de Jesús, en ti confío, así es, gracias. Entonces ahí se recomienda usar ese comando, y si no tienes ninguna llave, y ahí preguntar. Ok, y si ya tienes las llaves... Activar tus llaves y después de las llaves preguntar. Ok, ahí está, resuelta la pregunta. Ay, vámonos bien rápido porque tenemos que irnos a un corte. Dice, ¿la ayahuasca sí sirve para despertar conciencia? Isa. Bueno, mira, aquí hay todo un tema de la ayahuasca y no queremos entrar en creencias limitantes. Primero tienes que definir qué tipo de ayahuasca es la que estás tomando. Porque a todo le dicen ayahuasca y algunas son y otras no son. Primero, la ayahuasca original, que es la que viene de Brasil, está hecha con un veneno de un sapo. Y lo que hace este efecto, voy a hablar de esa de Brasil, aunque hay otras más, es el veneno del sapo, hay otras en las que... tratan de alterar tu estado de conciencia con plantas, con plantas de poder, con brebajes, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta del sapo, el efecto, que obviamente eso no te lo van a decir hasta que ya estés en la ayahuasca, pero te mandan a un estado inconsciente o te matan por un segundo y luego te reviven. Y tu ser vive esa experiencia espiritual del morirse y despertar. Para despertar en conciencia. A mí se me hace que es una técnica bastante agresiva para despertar en conciencia, pero sin embargo hay gente que... Ahora, ahí me ha tocado observar dos grandes rubros de la gente que ha tomado la ayahuasca y en las diferentes ayahuascas. Porque algunas de ellas, como bien les he dicho, no. Algunas utilizan este veneno del sapo, otras utilizan estas plantas de poder y otras utilizan estos brebajes. Ahí pasan dos grandes vertientes. Amplifican lo que tu ser traiga adentro. Entonces, si tu ser adentro trae malos pensamientos, mala vibración, amplifican tu mala vibración. Si tu ser en tu interior tiene cosas de alta vibración, amplifica tu alta vibración. Entonces, por eso hay gente que ha tomado la ayahuasca y le va de maravilla e increíble. Y hay otra gente que la ha tomado que dice que no la volveré a tomar nunca más, ni pagada, ni fiada, ni de a fuerzas. Porque no les ha ido mal, sino súper mal. Ok. ¿Es como un volado? Es como un volado. Pues no es un volado, sino simplemente ser honesto contigo mismo. Si en tu interior estás en el camino de la espiritualidad o te sigues haciendo tarugo tú solo y sigues haciendo cosas indebidas, pues entonces te va a ir mal en la ayahuasca, ¿verdad? Se va a amplificar lo que tú traigas en tu interior. Ok. Oye, vámonos un corte de voladísima y regresamos ya para cerrar y a terminar las preguntas que tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Hablé como gringo. Y regresamos. No nos tardamos nadita. Estoy viendo que les pongo que sea rapidito. Oye, pues mira, vamos con De Oro, con Amanecer, ¿por qué no? Es algo bueno, bonito, barato y rico. Y entonces para que todas las personas que nos están escuchando se pongan a bailar un poquito. De Oro, Amanecer, ahorita regresamos. Estamos en esto que se llama La Cuarentona. Te las pone hoy La Cuarentona de Ramiro. No nos tardamos. Thank you. mientras está a corte. Escúchame. Continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. El ropero de las brujas. Un mundo creado por tres brujos donde podemos encontrar misterio, horror, brujería, oráculos, magia, seres mitológicos. Acompáñenos en este viaje donde descubriremos los secretos más ocultos en otras dimensiones. Te esperamos todos los lunes de 9:30 de la noche a 10:30 por Cargan Inc. Radio. El idiota de la tarde, de jueves a viernes. Idiota de 6 a 7 de la tarde, en compañía de Erlan Seri. El idiota de la tarde por Cargan Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. Pon atención, que ya regresamos. Y bueno, pues ya estamos de vuelta en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pones. Son las 11 de la noche con 53 minutos. Ya hasta aquí. Creo, mi querido Ramiro, que debemos de cortar las preguntas, hasta las que llegaron ahorita, y ¿Eh? Prepararlas para la siguiente emisión, porque definitivamente no nos va a dar nada de tiempo. Yo quiero mandarle un saludo bien grande y bien fuerte y un agradecimiento enorme a mi querida Marcela Salinas. Te mandamos abrazos. Bueno, le mandamos también un fuerte saludo a Fabi, que leí por aquí un saludo que nos mandó Fabi de Tepa. Excelente mujer como Calibra ya en Tepa y todo, le mandamos un fuerte abrazo y saludo. A Keta, también de Zacatecas. A David. Vamos a Zacatecas, a David. De Tuxtla Gutiérrez. Del famoso Tuxtla. Y miren, quiero compartirles a todo tu auditorio, Cargan. Ajá. Este tema yo creo que lo vamos a seguir platicando en las siguientes sesiones porque es un tema largo, extenso, muy interesante. Apenas lo hemos estado como esbozando de la parte de afuera, y para que todo mundo luego tome nota, vamos a empezar a dar varios tips, varias pistas, varias cosas de cómo hacer para transmutar esta energía negativa y convertirla en energía positiva y que tu ser siempre esté protegido y guardado. Ok, aquí tengo otro saludo, mira. Sí. De California, Lisa, de San Carlos, California. Ah, sí, cómo no, le mandamos un fuertísimo saludo allá a Alicia, a Lisa. Lisa, y allá a California, un fuerte abrazo, está haciendo mucho frío, creo que siguen en la nieve. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo de corazón para allá. Y como les decía, en el siguiente programa vamos a hablar de varios de estos tips. Por decirles alguno así rápidamente, nada más para que el auditorio sepa, pero ahorita estamos hablando como esbozadamente cómo funciona, cuál es su clasificación, por qué pasa, por qué no pasa, cómo es que operan esta gente, pero ya nos vamos a ir en el siguiente programa a cosas prácticas. Exacto. A cosas ya tangibles, prácticas, ejemplos, etcétera. Pero algo que les puedo decir es que en cualquier espacio, algo que ayuda mucho a la buena vibración son los peces. Peces o peceras, y entre más fuerte es el color del pez, más bravo es para atacar la mala vibración. Porque el pez tiene una condición que no soporta la mala vibración. No sé si ustedes sepan, pero la mayoría de los peces, no todos, tienen una memoria de escaso un segundo o dos segundos. Por eso es que los famosos betas y los peces pequeñitos, pues tú dirías, oye, ¿cómo no se aburren en esa pecera? Pues que es que para ellos cada dos segundos es un nuevo universo. Okay. Es un nuevo mundo. Como la famosa Dory de... ¿Dónde están ellos? ¿Yo? Por eso se le iba la onda a todo, ¿no? Cada dos segundos se le olvidaba todo, ¿no? Bueno. Exacto. Entonces ellos son más sensibles a las vibras. Es un animal que es muy sensible a la vibra. Y entonces lo que hace este animal es que cuando siente la mala vibra o siente esta agresión, se pone a pelear con él hasta que logra quitar la mala vibra o se muere en el intento. Entonces, una característica de los lugares cuando la diluviación es muy baja y ya hay peceras, empiezan a morir los pececitos. Ok. Y ahí, ¿qué tienes que hacer? Que vamos a dar varios consejos. Tienes que buscar un pez más guerrero, o sea, de color más fuerte, rojo, amarillo, naranja, morado. Mientras más intenso sea el color, más bravo es el pez. Ok, eso está interesante. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene la naturaleza de determinar su agresividad. Mientras más intenso es el color, más canijos son. Sí, si te muerde un sapo. Entonces, así amarillo fosforescente, créeme, ese sapo te va a morder y te va a causar un gran corre. Daño. Claro, o las famosas coralillo, ¿no? Que son medias rojas, ¿no? Exacto. Bueno, pues ese es como un tip, una pista, no significa que sea el último o que tengas que llenar de peceras toda tu casa, no, pero la puedes poner en un ingreso, en donde tú pases más tiempo. Por eso la gente cuando se queda viendo los peces entra como en un estado de paz, es porque está en esta vibración, ¿no? Exacto. Esta frecuencia vibratoria, nombrando como algunos tips, porque luego de repente dices tú, oye, ¿cómo atraigo a la gente? ¿Cómo le hago que esté más tiempo? ¿Cómo le hago que compre más? ¿Cómo le hago que esté más a gusto? ¿Cómo le hago que esté? Vamos a pasar varios tips de ese tipo, ¿verdad? Exacto. Y obviamente cómo protegerte de este famoso karma, cómo está tu... Aquí hacía una pregunta muy interesante Teresa, que me decía, oye, si yo ya estoy calibrada y estoy con llaves, ¿puedo generar karma? Sí. ¿Cómo puedes generar karma? Si tú bajo tu libre albedrío decides hacerle daño a otro ser, instantáneamente se genera un karma. ¿De qué tamaño es el karma? Depende del daño que le hagas al ser. Si a ti se te ocurre golpearlo, pegarlo, maltratarlo o algo en una alta frecuencia, inmediatamente se crea un karma. Ok. Entonces, aunque estés calibrado y tengas llaves, ningún ser exterior va a mover a tu ser, pero sí puedes bajo tu libre albedrío decidir o reinstalar, que vamos a hablar mucho de las reinstalaciones en el siguiente programa, cómo es que un ser que está en el camino espiritual puede reinstalar, pero también cómo se puede afinar y armonizar. Ok. ¿Verdad? Oye, quiero cerrar con una pregunta, ya son las 12 de la noche, ya nos tenemos que ir. Sí. Prácticamente le voy a robar 5 minutitos a Magic Nights Mix. Pero okay. Tengo una pregunta que tal vez se va de todo contexto, de todo esto que estamos hablando. Vamos a suponer, Ramiro, que Juanito ya está calibrado y tiene 10 llaves. Y hoy decide, porque yo recuerdo que la primera vez que te vi, la primera vez que te conocí, dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Esta vez tú dijiste que las personas pueden renunciar a las calibraciones en cualquier momento. Vamos a suponer que Juanito renuncia a todas las calibraciones. ¿Puede regresar o se puede arrepentir y volverse a instalar todo? ¿O ya renunciaste, ya no puedes volver? No, fíjate que si por ejemplo tú discordaste, te puedes volver a afinar y armonizar todas las veces que tú quieras. Ok. Ahí pasa un efecto bien interesante, Cargan. Cuando un ser ya ha tocado, un espíritu, un ser, ha tocado la alta vibración, aunque sea por un corto tiempo, hay una sinergia del espíritu por volver a regresar. Le entra como un desasosiego cuando se baja de la vibración. O sea, en palabras rancheras es cuando te acostumbras muy rápido a lo bueno. Ok. Y cuando te acostumbras muy rápido a lo bueno, ya no te es tan fácil regresar a lo anterior. Claro. Digo, es una duda que me surgió ahorita por lo que decías de las reinstalaciones. La verdad es que claro. No creo que haya alguien, perdón por la expresión y por el francés, muchachos, tan estúpido como para quitarse las calibraciones después de que te están dando algo tan bueno. Pero bueno, era una pregunta que me surgió ahorita que escuché esto de las reinstalaciones. Ahora, una forma consciente de tú regresar hasta antes de donde estaba tu calibración, que lo explicamos en todas las calibraciones, es que si tú bajo tu libre albedrío le pides al Creador, tiene que ser al Creador y al Padre Dios, ¿eh? No a ningún intermediario, sino directamente a Él, que quieres vivir tus procesos a través del dolor y el sufrimiento. Si tu ser decide vivirlos de nuevo a través del dolor y el sufrimiento, te van a reinstalar todas las discordancias que tenías antes de calibrarte. Okay. Cosa que hasta el día de hoy, en más de las 12,000 gentes que me ha tocado acompañar, nadie lo ha decidido. Ni aún en sus peores momentos, no lo han decidido. Ok. Es interesante, muy, muy interesante. Mi querido Ramiro, muchísimas gracias, de verdad. Cada semana nos das luz, nos das alegría y nos das una información increíble. Yo quiero invitarlos a que la próxima semana nos escuchen nuevamente para seguir con este tema que no nos da para uno, yo creo que hasta para dos programas más. Entonces, no se despeguen. Mi querido Ramiro, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Un gran saludo a todo el auditorio. Les mandamos un fuerte abrazo, saludo y gracias por todos tomarse el tiempo y escucharnos y compartir en este espacio. Así es. Gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos. Mi querida Kika, muchísimas gracias, te mando un beso y un abrazo desde esta cabina. Muchas gracias, muy interesante el tema, nos vemos la siguiente semana para seguir con lo mismo. Exacto. Oigan, para todas las preguntas que quedaron pendientes, la vamos a contestar la próxima semana. Mi nombre es Kargen y a nombre de este gran equipo les queremos dar las gracias. Nos escuchamos el viernes que viene Rigo aquí a esta cabina para seguir celebrando el aniversario. Tenemos padrinos de lujo esta semana y Ramiro es uno de ellos. Entonces, nos vemos el viernes con Rigo y el miércoles con Ramiro nuevamente. Gracias a todos, besitos, abrazos y a continuación creo que viene Gildardo González en Magic Nights Mix. Cuídense mucho, adiós. Hasta luego, buenas noches. Bye bye. Feeling me, baby, won't you give me